pa' cosas, yo no sé por qué será. Será por la mielecita que no dejo de chupar. Será por la mielecita que no dejo de chupar. Baila la minera, baila la negrita, baila la compás de chupa rosita. Baila la minera, baila la negrita, baila la compás de chupa rosita. Ando de flor en flor, me dicen el chupa rosas porque ando de flor en flor. Chupo las mejores mieles y las que me dan sabor. Chupo las mejores mieles y las que me dan sabor. Baila la minera, baila la negrita, baila la compás de chupa rosita. Baila la minera, baila la negrita, baila la compás de chupa rosita. Y esto es el Mar Azul y sus estrellas. Saludamos a Misael Méndez, también para Bonifacio Sacristán y Gudelia Sastre. El pajarito mayor, Gabriel Villanueva. Que la goce.